Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. La excelente interpretación musical de Paco de Lucía prologa el comienzo de la columna editorial de todos los viernes a cargo de quien ya tengo en línea, Fabián Arari. Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien. Esperando, bueno, esperando la apreciación de todas las semanas. Bien. Hay una frase, o más que una frase, una calificación que escuché estos días, que se llama embrión de carne cansada. Es una calificación que se le hace al gobierno de parte de así. Me pareció muy acertado. Hay muchas cosas que él dijo que no me parecieron acertadas. Me parece que él está, de alguna manera, haciendo una especie de lobby por Cristina. Perdóname, Fabián. ¿De Jorge Asís dijiste? Sí. Ah, bien. No sí, te había entendido. Discúlpame. Sí, de Jorge Asís, sí. Me parece que está haciendo lobby por Cristina, pero dijo un par de cosas que me parecen interesantes. La primera es esta calificación. Embrión de carne cansada. Es decir, un gobierno que inicia prematuramente avejentado. Y esta idea de que muchos hablan de que se viene en 2001. Y yo lo que quiero remarcar es que estamos atravesando un 2001. El 2001 ya llegó, está acá. Tenemos una devaluación de 160% en lo que va del año. Mucho más si calculamos el año pasado. A esta altura, si yo no me equivoco, el dólar debe estar más o menos en 50, hoy está en 140. Saquen una idea de la devaluación en la que llegamos. Uh-huh. Una pobreza que ya por todas las calificaciones, hoy se está calculando que va a llegar al 50%. Hoy calculamos al 50% y estamos a julio, a mitad de año. Así que no sabemos a qué nivel de pobreza vamos a llegar realmente. Claro. Es decir, 50% es una proyección. Es una proyección pensando solamente los primeros meses del año. Uh-huh. Si estamos en un nivel de pobreza del 2001. Una inflación, a diferencia del 2001, esto es peor todavía, que va a tener como piso un 50%. Es decir, la inflación más alta desde el inicio de la convertibilidad aquí. Y si esto fuera poco, ya tenemos en default 21 bonos por un total de, es decir, hay ya 13 emisiones en default con un total de 1.665 millones y hay otras 8 emisiones que vencen la semana que viene por 942 millones de dólares, ¿no? Total son 21 bonos o 21 emisiones por 2.607 millones de dólares que ya están en default, que ya no se pagan. Uh-huh. Y toda la novela que es interesante porque cuando arrancó la negociación, todo el mundo decía que se iba a acordar. Después se pateaba la negociación, todos los medios decían que se iba a acordar. Y acá, ¿qué decíamos siempre? Que puede fallar. Obviamente iba a ser muy difícil acordar. Bueno, ahora parece que se va a patear para el 4 de agosto, pero eso va a ser también prorrogable para el 30 de agosto. Con lo cual, en realidad, hay algo que no se quiere decir, que es que estamos en default. Y estamos en un default largo. Y en caso, esto es muy interesante, en caso de que se activen las cláusulas de acción colectiva, es decir, que ese default se transforme en un problema judicial, la causa va a quedar en el mismo juzgado de una jueza que hoy tiene el caso de YPF, que está favoreciendo a los esquenazis. Algún día vamos a hablar de la ruta del dinero acá, los esquenazis y todos los empresarios kirchneristas. Pero ahora lo que quiero marcar es simplemente a dónde va, a dónde está haciendo el juicio. Ahora, Fabián, esta extensión, ¿no?, del reconocimiento por parte del gobierno del default, ¿está intrínsecamente ligado con la continuidad de la cuarentena? No sé, si, yo creo que la cuarentena le permite patear la pelota sin que esto genere mayores problemas. Uh-huh. En realidad, la posibilidad de mantener una cuarentena larga y no desatar las consecuencias del ajuste y las consecuencias de la quiebra, porque eso podía ir, hace que el default, no, así como no aparecen las consecuencias más evidentes del ajuste o más drásticas del ajuste, las consecuencias políticas del ajuste, las económicas las estamos viendo, pero no aparecen las consecuencias políticas del ajuste, ni se extreman los estallidos económicos, porque está todo el mundo recluido, porque tampoco hay posibilidad de hiperinflación en la medida en la cual está todo el mundo en cuarentena y por lo tanto hay una recesión muy grande. Uh-huh. Bueno, es otro problema. Pero decimos, toda esta, digamos, prórroga de la explosión hace que la negociación o el default se pueda seguir estirando. Claro. Porque la consecuencia de no acordar tampoco puede verse en términos, o mejor dicho, no, sí, las consecuencias se ven, pero no al extremo. No se pueden desplegar todas las consecuencias de no acordar. Claro, claro. Por eso, la cuarentena permite acotar las consecuencias de todos los problemas económicos y los problemas políticos. Entre ellos, no acordar. Entonces, la cuarentena le permite al gobierno o seguir pateando la negociación o, en cualquier caso, no sufrir las consecuencias de no acordar. Claro, seguir de alguna manera retrasando la explosión más seria, ¿no? Más drástica. Claro, es decir, el 2001 está, porque todas las variables están. Uh-huh. Lo único que se está congelando por el momento, y hay que ver hasta qué punto, y eso es la discusión, el deshielo traiga un 2001 en toda la regla. Uh-huh. Eso es otra cuestión, porque eso tiene que ver con ciertas consecuencias políticas. Pero sí, digamos, lo que tenemos es esto que vemos, hay unas cosas más importantes. El Banco Central emitió este año 1.123 millones de pesos. Para que la gente entienda, un 100% de crecimiento de la oferta monetaria en lo que va del 2020. Y en relación al año pasado, se emitió 15,7 veces más. Estamos ante la mayor expansión monetaria desde la hiperinflación de 1989. Es decir, estamos sentados sobre una posible hiper. Estos 1.100 millones de pesos que se emitieron, estamos hablando de esta emisión, de la mayor expansión monetaria, solo en la primera mitad del año. Uh-huh. Todavía queda medio año. Y según los economistas, y no hay razón para dudar, de mantenerse este nivel de emisión, nos podríamos encontrar en el 2021 con una cifra de inflación que llega a las tres cifras. ¿A las tres cifras? Sí. Ah, bueno, nos augura un futuro inmediato, la verdad, que más que deplorable, ¿no? Más que preocupante. Hay una vía por la cual el gobierno atenúa esta hiper. y son las Lelix. Vamos a explicar un poquito qué son las Lelix y vale. Vamos a ver que detrás de este parche se encuentra otra bola de nieve. Las Lelix vinieron a reemplazar a las Levax, digamos, las Levax pensadas por Schwarzenegger, que era básicamente, digamos, la Levax era una forma de secar pesos por la vía de emitir bonos para cualquier inversor a tasas muy altas, por la cual, digamos, te sacaban pesos del mercado. Eso llevó a una bola de nieve muy grande, una dificultad de rescatar unos 70 mil millones de pesos que, perdón, 70 mil millones de dólares que había emitido Schwarzenegger, pero se fueron rescatando y la idea fue rescatarlos con las Lelix. Las Lelix, a diferencia de las Levax, no eran para todo el público, sino para los bancos. Y son bonos a 7 días que se licitan todos los días. Las Lelix son bonos a tasas muy altas que le permiten al banco tomar esos bonos y a su vez ofrecer a sus clientes plazos fijos a una tasa más alta. Uh-huh. Es decir, más alta de la que podrían ofrecer, pero obviamente más baja que la que le ofrecen las Lelix. Entiendo, sí. Por ejemplo, hoy la tasa de la Lelix es del 38% y un plazo fijo está en un 30%. Entonces ese 8% entre el interés de la Lelix y el interés del plazo fijo es la tasa por la cual el banco toma una ganancia por hacer toda esa operación de intentar secar de pesos el mercado. Bien. Sí, es decir, el gobierno le paga, en este caso, un 8% a los bancos por ayudar al gobierno a secar de pesos o intentar secar de pesos la plaza. ¿Y por ejemplo, ¿por qué ese intento de secar pesos, Fabián? Bueno, para que no haya hiperinflación. Ajá. Principalmente por ese motivo. Claro. Por ejemplo, de los 1.123 millones de pesos que emitió este año, 862.000 de los 1.123 millones de pesos, 862 millones de pesos fueron esterilizados vía Lelix. Ajá. Es decir, de alguna forma, lo que tenemos es un estado. Hoy en día, por ejemplo, el stock de Lelix equivale a 30 mil millones de dólares. Es un stock muy grande. Una cuestión importante es que la diferencia de las Levax, el Lelix muestra una agudización de la crisis. ¿Por qué? Porque en el 2018 las Levax representaban el 65% total de las reservas. Hoy las Lelix representan el 81% total de las reservas. Es decir, las Levax podían, de alguna forma, ser rescatadas. Las Lelix, hoy por hoy, no pueden ser rescatadas. Uh-huh. Las Levax se emitían porque ingresaban dólares. A través de la deuda ingresaban dólares, entonces las Levax se emitían las Levax se emitían, de alguna forma, para que, los dólares no se compraran tan fácilmente. Hoy las Lelix se emiten no porque ingresan dólares, sino porque se emiten muchos pesos. Pero obviamente las Lelix, por un lado, evitan temporalmente una hiper por el nivel de emisión que vos tenés, pero ejerce una presión muy fuerte sobre el dólar. Ajá. Eso en la medida en la cual los pesos siguen, vos seguís emitiendo pesos, los dólares no entran y por lo tanto hay una presión fuerte sobre el dólar, claro, que es lo que lleva a el endurecimiento del cepo y el endurecimiento de todas cuestiones cambiarias. Sí, entiendo. Sí. Pero otra vez, se está generando una bola de nieve muy, pero muy grande. Hay un aumento entre el año pasado y este año de alrededor del 50% del stock en Leliq. Esto no es todo. Las Leliq están porque la Argentina se está encaminando a un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. El nivel de emisión, como dije, lleva, salvo que se genera alguno de estos mecanismos o que se siga manteniendo la cuarentena, a una inflación de 3 dígitos. Pero también un PBI de 7 puntos lleva una inflación de 3 dígitos. Y otra cosa más, se pronostica que para finales de 2020 y comienzo de 2021 lo más probable es que se produzca una sequía, con lo cual en 2021 el ingreso de dólares va a ser va a ser mucho menor, en un escenario muy similar al poco ingreso en dólares que hubo por la cosecha del 2018, que llevó a la crisis del 2018. Ajá. Y esta mega devaluación y disparada de la inflación. Es decir, estamos en el 2001 y nos espera algo mucho peor que el 2001. Es decir, acá el problema, lo que se viene no es el 2001, acá lo que se viene es algo peor que el 2001. Todo el problema va a estar en cómo se va a procesar eso. ¿Cómo se va a procesar políticamente? Y nosotros en la columna pasada discutíamos la cuestión política, y a mí hay algo que me queda que es bastante interesante de ver. Y es que no hay un partido político. No hay una estructura de partidos, en el sentido, en la política burguesa, sí, capaz de contener esta situación. No hay una estructura política a nivel nacional que logre una estructuración generalizada para armar lo que uno podría llamar un partido del orden. Ah, por ejemplo, Fabián, para yo interpretarlo, ¿no? Si este año termina con 19 años más, en 2001, más en seriedad y en problemática, digo, ¿no? Y culmina de manera similar, ¿no? Con la gente manifestándose en las calles, con piquetes, con cacerolas, con insubordinación y demás. ¿No existe hoy, te estás diciendo, un sector político que pueda contener eso? Exactamente, yo lo Ajá. que digo es que no hay ningún sector político hoy, no se está armando ninguna estructura para contener eso. Y eso sería bueno, por ejemplo. Vos en 2001, mal tenías el PJ. Sí, sí. El PJ existía. La UCR estaba completamente desgastada. Sí. Pero tenías el PJ. Sí. Bueno, pero eso sería bueno. ¿Quién maneja el PJ? Y no sabemos, claro. Hay tanta la fracción de la fracción de la fracción. El presidente del PJ es Gioja. Sí. ¿Quién es Gioja? Claro. ¿Qué poder tiene Gioja? ¿Qué maneja Cristina? ¿Sabemos lo que maneja sí. Cristina? ¿Cuál es su poder de disciplinar a toda su tropa? Uh-huh. Incluso hoy uno está leyendo que no se puede poner de acuerdo con su hijo. Ajá. Es decir, la pregunta es, ¿quién pone Alberto? ¿Qué tiene Alberto? Massa. ¿Qué tiene Massa? Lo más cercano que aparecía como partido estructural era el PRO. Pero el PRO está dividido. Bueno, perdóname, Fabián, perdóname el anacoluto. Los otros días volvimos a evocarte con el cabezón cuando escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta decir que él no es amigo ni de Alberto Fernández ni de Mauricio Macri, por esas divisiones, por esas internas, ¿no?, que vos citaste en la columna anterior, dentro del PRO. Exactamente. Hay aquí, este problema lo entendió bastante bien esta coalición que parece querer ayudar a Alberto, que es el grupo que armó el pedido de diálogo nacional, que es el Club Político Argentino, más sectores de la oposición, más sectores de Duhalde, más la UIA, digamos, todo un sector del empresariado, más, digamos, Asociación Empresaria Argentina, y todo un sector del empresariado, liderado todo este grupo por Graciela Fernández Mejide, uh-huh. Que uno dice con qué autoridad... Sí, realmente, ¿no? Aparece liderando un espacio de este estilo, realmente, ¿no? Pero bueno, aparece liderando la idea del diálogo argentino con esta idea de que acá hay que estructurar un organismo político para contener las consecuencias de este 2001, o mejor dicho, para contener el post-2001. Uh-huh. Porque acá hay un problema, nosotros, todo el mundo habla del 2001, pero ya hay que dejar de pensar en el 2001. Como en el 2001 dejamos de pensar en el 89. Sí. Nosotros, antes del 2001, todo el mundo hablaba, se viene otra hiper, se viene otro 89. El 2001 nos hizo olvidar del 89. Claro. El 2020 o el 2021 nos va a hacer olvidar del 2001. No hay que pensar con... Hay que dejar de pensar con la estructura del 2001, porque el 2001 ya está. Hay que mirar qué es lo que se viene. Y en lo que se viene hay elementos de mucha debilidad del régimen político, pero hay elementos, esto es cierto, de mucha debilidad del otro lado, del lado de la clase obrera. Ajá. En el 2001 no existían todas estas organizaciones cooptadas por el Estado. Bueno, a eso quería llegar yo también con una pregunta, Fabián, teniendo en cuenta todo lo que vos nos estás expresando y contando, ¿no? La posibilidad de que haya alguna intención de protesta masiva social, si querés, ¿no?, popular. ¿Existe la posibilidad que haya una cooptación para desintegrar esa protesta por parte de los estamentos de la política burguesa, digamos, ¿no?, o del poder hegemónico? Claro, porque si bien no hay un comando unificado en la burguesía no tiene un grupo de generales, lo que uno podría llamar un partido, sí. Sí tiene, y a diferencia del 2001, una penetración en esta población, esta sobrepoblación relativa, en la clase obrera ocupada que puede salir al cruce, tiene puestos sus tentáculos allí. Ajá. A diferencia del 2001, donde no tenía una expansión territorial mucho menor en un sentido organizativo, porque los planes sociales, los punteros, eso existía en los 90. Sí. Pero tenía una capacidad de contener, en un sentido organizativo, mucho menor. Es decir, no existía el movimiento Evita, no existía Barrios de Pie, no existía la CETEP, y hay un montón de cosas que no existían y que ahora existen. Ahora, ante ese escenario, Fabián, ¿qué esperanzas tendríamos? Bueno, esa es la cuestión, y ahí un poquito iba. Yo quería hablar en este punto, porque parece que esta cuestión de qué pasa en la fuerza, en la clase obrera, y qué pasa en estas formas que tiene la burguesía de controlar la clase obrera hoy, que por ahí no tenía en el 2001, y esto es gracias al kirchnerismo. Claro. De controlar a la clase obrera y controlar a todas manifestaciones de luchadores. Sí. Es decir, el kirchnerismo se hizo con todos los movimientos contestatarios. Y en este punto yo quería ver si se podía hacer una relación para entender este punto Con el caso del jubilado y el que remató al Barra Brava, al delincuente, y el caso de Facundo. Ajá. Donde nos está mostrando cuál es la forma por la cual el pensamiento, ya no llamarlo de izquierda, sí progresista, que se camufla con el color rojo, construye al enemigo. Construye conciencia del enemigo. Hay un punto en el cual la forma de ver el problema es una forma muy superficial. A ver, yo no me quiero meter a discutir la validez o no, porque no hay nada que discutir, de pegarle un tiro a alguien que está tirado y herido. Sí, tal cual. Este tipo de cosas no son discutibles y no tiene sentido. Ahora, el problema es otro. Uh-huh. ¿Ante qué situación estamos? Porque cuando el jubilado le pega un tiro a sangre fría a alguien que está indefenso, es un desenlace. Claro, claro. Que tiene un sinfín de atenuantes incluso, ¿no? Sí, el problema es, ¿cuál es el proceso que está ahí en marcha y qué conciencia uno genera ante ese hecho? Exacto. Porque lo que la izquierda tiene es una mirada situacionista. No pueden ver personificaciones sociales ni procesos. Simplemente ven situaciones. Entonces, si este delincuente lo hubiera matado al jubilado, es más, si este delincuente hubiera matado una jubilada, hubieran dicho una cosa. Ahora, este mismo delincuente tortura al jubilado, y cuando este jubilado reacciona obviamente en un sentido que el cual no se debería reaccionar porque tal cual, estaba herido. Toman ese y salen a defender al delincuente. Al delincuente, sí, tal cual. Uh-huh. No, y este situacionismo, en el cual en lugar de mirar el proceso, miran la situación, se aplica a cualquier evento político. Uh-huh. Voy a retroceder un poco antes de entrar en este punto del situacionismo. Cuando digo personificaciones sociales, ¿qué es el jubilado? Un obrero de lo más pauperizado. Tal cual. Es eso. Al cual encima lo están expropiando. Uh-huh. Y lo están torturando, poniendo en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque no tiene plata para defenderte. No tiene plata para tener cámaras, no tiene plata para poner una seguridad privada, uh-huh. No tiene plata para recluirse en un country. Por lo tanto, vive en una zona muy complicada porque no tiene plata tampoco para irse a vivir a Capital o a una zona más paqueta de Quilmes. ¿Y el otro quién es? ¿Un pobre excluido de la sociedad? No, un barra brava. Un lumpen. Un tipo que trabaja para una barra brava, uh-huh. Que entre otras cosas ya asesinó a otro adolescente, uh-huh. Que se dedica al narcotráfico, que se dedica a la prostitución, que se dedica a todo lo que sabemos, y que está asociado con Aníbal Fernández. Tal cual. Por lo tanto, es un puntero de Aníbal Fernández, un puntero de la política burguesa, un puntero del PJ. Son cinco, porque los cinco eran parte de la barra. Y por lo tanto, de un lado había un obrero pauperizado y del otro lado había agentes políticos de Aníbal Fernández. Pero no quiero decir que Aníbal Fernández lo mandó a robar. Lo que quiero decir es que acá estos tipos personifican eso. Tal cual. Y esos tipos son los que mataron a Mariano Ferreira. Uh-huh. Gente como esa mató a Mariano Ferreira, si no es que no se ha probado la vinculación de la barra de Quilmes con Mariano Ferreira, que fue una de las sospechas, con el asesinato, uh-huh. De Mariano Ferreira. Entonces, a eso voy de la situación. Cuando el tipo le pega un tiro a Mariano Ferreira, es repudiable. Ahora, si le pega un tiro a un jubilado, es un pobre tipo. Absolutamente de acuerdo. Es decir, se va a la situación puntual y no al proceso. Y esto Vuelvo a reiterar, no estoy reivindicando... Está claro, no está haciendo una apología de la forma de la muerte. No, para nada. Claro, porque se va a la discusión una estupidez como esa. Exacto. Y no se va a qué conciencia generamos. Porque cuando estamos defendiendo a ese delincuente, estamos defendiendo ese tipo de represión política. Uh-huh. Digo, la situación mismo con lo mismo. Por ejemplo, si Galtieri... desaparece compañero y tortura y mata a obreros, lo denunciamos. Pero si el tipo hace una guerra contra Gran Bretaña, lo apoyamos. Entonces, a mí no me importa quién es Galtieri. Me baso en las situaciones puntuales. Uh-huh. Yo termino apoyando una dictadura. Exacto. Cristina, lo mismo. Cuando Cristina criticaba a Macri, todos la vamos a apoyar. Entonces, durante 4 años, construimos el kirchnerismo. Ahora que Cristina, y esto es el caso de Facundo y Maldonado, cuando, aparece el caso Maldonado, independientemente de todo el blef que se armó, sí, de que lo había matado la gendarmería, lo había hecho desaparecer la gendarmería, toda esa cosa, olvidémonos de todo ese blef. Cuando fue el caso Maldonado y no se lo encontraba, lo primero que uno dice es, yo no puedo marchar con el kirchnerismo, porque esta gente es lo mismo que el macrismo. Tal cual. Ahora está pidiendo por Maldonado, armando toda una operación de lo más ridícula, pero es la gente que después va a generar otro Maldonado. Uh-huh. La memoria selectiva, ¿no? Pero claro, pero la cuestión es, como Cristina ahora está pidiendo por Maldonado, ahora la apoyamos. Claro. Ahora, cuando desaparece Facundo, la criticamos. Tal cual. Eso es una, es alguien que perdió el norte político. Absolutamente. Es incapaz de entender un proceso, entender las personificaciones sociales, entender la lucha de clases. Uh-huh. Y saber quién es el enemigo y quién no. Y esta es la cuestión. Cuando se reivindica un delincuente se reivindica con una idea de tipo situacionista. En ese momento el delincuente está contra la propiedad privada. Entonces uno primero dice, ¿y contra qué propiedad privada? Porque el obrero también tiene alguna propiedad. Claro. Incluso su salario es una propiedad. Cuando lleva la plata del salario en el bolsillo, es su propiedad. Tal cual. Primero. Segundo, El delincuente no está contra la propiedad privada. Lo que hace el delincuente es traspasar una propiedad de un obrero a él por la vía de la violencia. Pero no está en contra de la propiedad privada, al contrario. Sí, no hay una ideología mediante, seguro. Pero si el tipo construye su propiedad, en todo caso, y sobre la base del salario del obrero. Tal cual, eso es lo más triste, ¿no? Eso es malo. Y eso es importante, porque hay gente que dice, no, pero el juzgado estaría expresando un fascismo, es decir, la represión por mano propia a los Charles Bronson en El Vengador Anónimo. Y el fascismo está personificado en el Barra. Tal cual. Porque y acá vamos al tema, si hay un levantamiento 2020-2021, por no decir 2001, quien te va a venir a pegar no es el jubilado. Seguramente el jubilado va a estar ahí reclamando. Quien te va a venir a pegar es el Barra. El que te va a venir a tirar a los tiros es el Barra. Y ello ya se demostró en 2001. Con toda la garra de Duhalde apoyando su asunción. Absolutamente. Entonces, lo que está haciendo esta gente... A ver, hay gente que hay un punto en el cual no tiene incidencia real, porque sacan, cuando van a las elecciones sacan el 2,5% de los votos. Uh-huh. O sea, no los vota nadie. Uh-huh. Pero el problema es que empiojan la conciencia de los luchadores. Y no solamente construyeron al kirchnerismo durante estos 4 años, no les alcanza con haber construido a Cristina, sino que además quieren construir a los verdugos de Cristina, a los tipos que nos van a salir a matar. Eso es lo grave de todo esto. Fabián, la verdad que nos dejaste maravillados, sobre todo con esta última parte, quizá porque nosotros entendemos más del lado político que el lado económico, ¿no? Que es mucho más complejo, pero en serio, maravillado a través de esta elucubración que haces, ¿no? No de la situación en sí, sino del proceso, del todo lo que conlleva a este desenlace. En serio, estamos muy agradecidos de tenerte como columnista y editorialista de todos los viernes. Te mando un abrazo enorme. Un gran abrazo. Fabián Harari, El Profe, y la columna Un Mundo en Crisis.